Lo que están escuchando en Nacional Rock es Cielo Raso. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo, a Carlos, a Carlo y al pájaro. Acá le ponemos artículo. Si es pájaro, no es a pájaro, es al pájaro. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, sí. Sí, disfrutando el clima que tenemos preparado para está ustedes. Precioso, precioso. Muy cálido. Cielo Raso, aparte de tener un nuevo disco que se llama Compost, tiene una muy linda fecha, que es el próximo 5 de noviembre en Obras. ¿Y entonces? Digo, Obras. Lindo, ¿no? Y es, sí. Buenas noches. Es volver un poco a un lugar que, en el cual nosotros nos sentimos muy bien en el momento que tocamos, en la biografía esa noche y después la posterior, que no recuerdo, pero bueno. 5 años pasaron, ¿no? 5 años. 5 años, sí. Y también, obviamente, volver a ese templo, que tiene toda esa mística que no es normal y no es una rutina para nosotros. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Cómo un músico vive esa... ¿Qué es esa mística para un músico? Y se termina convirtiendo en un fin de semana distinto, que es lo principal. Y toda la preparación que lleva eso, o sea, es distinto al... nosotros somos de tocar mucho. Pero volver a un lugar con tanta historia y con sabiendo el peso que tiene el lugar y la gente que puede ser que vaya y demás, bueno, entonces... ¿Hablan las paredes? Sí, los camarines. Ahí atrás. La impresión, sí. ¿Recuerdan ustedes haber ido como público a Obras, algún show? No, yo no, ¿vos, Carlos? No. Mira. Los tipos van directamente como protagonistas. Sí, ¿no? Que me vengan. Yo lo veo sobre el escenario. No llegamos a ver algunos de la banda, sí, pero nosotros tres justamente no. Y hablemos un poquitito del disco de Compost que tengo acá. En principio una edición muy bella y muy cuidada. Muy fifí. Sí. Tridimensional. No sé si fifí. Muy blanco. Sí, no sé si fifí. Divertida, ¿no? No sé, compleja también. ¿Vieron esos libritos? Es una ciencia abrir esos, ese disco. Tal cual, sí. ¿Vieron esos cuentos que a lo mejor de chiquitos tuvieron en algún momento que... vos tirás una parte y aparecen otras cosas? El granjero mueve su voz, ¿sabes? Claro, sí, que vamos. Yo tengo uno que es justamente de una granjita. La granjita, yo tenía no sé uno con barquitos, por ejemplo, barco, vos tirabas y el barquito buenísimo. Iba naufragando. Bueno, de esa manera se abre el disco de Cielo Raso. ¿La idea la tomaste del libro este del granjero? ¿O es un recuerdo sí, que surgió ahora? Ya están las lombrices. Y se ve que de alguna manera, quizá inconscientemente, sí. Todo concuerda. Esto lo diseñaron, perdón. Atención, vamos. Sí, digo, padres, el material de lectura que le dan a sus hijos incide y mucho a largo plazo. Déjale, sí, que leo eso, que se va a acordar. No pasa nada y termina siendo, bueno, sí, qué sé yo. ¿Esto, digamos, es algo que diseñaron ustedes o es una de las posibilidades? Había una de las posibilidades que había y daba más o menos con lo que nosotros queríamos poner, que era muy concreto los elementos que están en la tapa. Uh-huh. Sin mucha más data. No, es un disco blanco donde hay unas lombrices, gusanitos. Lombrices. Que supongo que californianas, precisamente. Se ha informado. Sí, hay una data. La reina, pequeña la data. Reina del compost. La reina del compost. Ah, sí, esta es como la que manda el compost. Claro. Tiene relieve la tapa. Por lo menos la famosa, la estrella. Uh-huh. Porque intervienen muchos microorganismos, pero ella es como la conocida. ¿Por qué Compost? En principio, cuando yo me enteré que Compost se llamaba su disco, dije, mirá qué loco titularlo así. No porque haya una manera de titularlo, es arbitrariedad pura, ¿no? Pero el Compost es como una cosa contundente y que uno en general preferiría no tener tanto como cerca o manipular. Va, que si no me imagino nadando en Compost. No, no le puedo decir. No, qué urbana que sos, ¿eh? Nada. Sí, claro. Lo anulaste completamente. ¿Sí? ¿Cómo me decís así? Sí, no sé qué decir. Es vida también, por es otro vida, lado. Sí, nosotros lo vimos. Mirá, por el lado de de ver el funcionamiento del compost y nosotros lo tomamos de una manera, se puede decir, metafórica. Uh-huh. En lo que era tirar nuestras, descargar sobre la sala todos nuestros restos, nuestra experiencia del día, nuestra alegría, todo en la sala, y de ahí de alguna manera fue la, se creó la tierra fértil para este disco, que era realidad. ¿Vos solo estudiaste todo esto? Digo, hablás no, con no, propiedad fue... acerca del compost. No, o sea, no, el compost yo no sé algo, sabés, pero parece en su que momento, sabés. ¿Te acordás de los 90? Sí. Bueno, en los 90, en un momento que hice un trabajo, una de las posibilidades que hubo fue ser un lumbricultor. Y de alguna manera vi y conocí a Scama y después terminó siendo el compost. ¿Y ese proyecto de la lumbricultura no llegó a buen puerto? Nunca lo terminó haciendo mi viejo en el patio, un compost familiar donde él saca después la tierra y termina poniendo las macetitas y tiene sus tomates, sus zanahorias, sus lechugas, sus plata de rúcula. Entonces un poco de ahí quizás y viendo de la manera que nos movíamos nosotros, surgió como una idea y nos pareció simpática. Y ahí fue. Y el disco propiamente, digamos, o sea, en tanto en material artístico, las canciones, ¿cómo fueron surgiendo? ¿Cómo lo fueron laburando? ¿Hacía cuánto que no se ponían como laburar en temas nuevos? ¿Cómo fue ese proceso para Cielo Raso? No hubo proceso, nacieron así, de repente se levantaron y tenían un disco grabado ya con tapa. No, fue un poco lo que te decía Pablo, armar este nuevo proyecto de a poco, de cero, con lo que tenía cada uno, armar los bocetos de las canciones, buscarle la vuelta de una manera acústica, de una manera más producida, si bien todo en un corto tiempo, más si producida no estuvimos tanto que... tiempo. Y con más elementos, con los 7 elementos que tiene la banda fija, más un montón de otras cosas que por ahí se fueron ocurriendo. Tuvo, perdón, la distinción a lo mejor con otros discos fue que quizás hay intervención de mucha gente que en los otros no hubo prácticamente. En los otros grabábamos nosotros, venía al sumo un músico amigo y se sumaba con algún instrumento y ya. Y en este, bueno, hay poesía de Fabrizio Simeoni, que es un poeta de Rosario, en el cual aparece un fragmento de un texto de él, aparece una canción. Uh-huh. En este tema hay un cello que toca un chico que conocimos cuando en el momento que hicimos los acústicos, que vinimos hicimos las Tengo acá, el Ateneo. Uh-huh. Y bueno, hay mandolinas que es del cantante del Regreso del Cuelacanto de Rosario. Una banda ya mítica, digo, tiene muchos años. El Cuela, sí, de las bandas, 20 años creo, ¿no? Por ahí, bueno, y son Nahuel Marqué también, cantante de Grade, que canta una canción y toca el acordeón en otra. Uh-huh. Maxi del Cuelacanto también, que toca violín, que lo conocimos también cuando hicimos los acústicos. Y esa creo que es la diferencia más grande que hay con el resto. Sin contar Carlos Seminara es percusionista invitado, es sesionista, tiene su proyecto personal, que es acá Santa Una Vela. Y bueno, y él, la parte de la programación y percusión también aportó, pero él, bueno, él viene de gira ya con nosotros y nos conoce un poco más. Chelo Bizarri. Uh-huh. Entonces terminamos siendo un equipo de cerca de 10, 15, no sé, no, 10, 11, 12. Bien. Y eso es la diferencia que tiene con otros discos. ¿Y eso eran simplemente ganas de que vengan músicos o correspondía como mejor alguna otra inquietud? En su momento, bueno, Chávez, que fue uno de los productores que estuvo en el disco, él cuando escuchó el disco por primera vez, él le vio un color, dice un color marrón, color río, que yo por las canciones nostálgicas y un poco otoñales que había. Y nosotros estábamos dando vuelta aparentemente porque esa era la realidad, estaba por ahí el tema con ciertos elementos que eran esto en realidad, ¿no? Elementos que nosotros no conocíamos y que nos llevaban para ese ambiente. Y cuando Chávez se plantó de esa manera, se plantó, dijo que le parecía que, dijimos listo, sí, perfecto, creo que esa. Y ahí empezamos a llamar y a sumar gente. Uh-huh. Y el río, digo, está presente también en el último video de la banda. Sí, es importante, sí, porque ustedes tienen contacto con la naturaleza. Y vamos a decirlo, que tienen una escena muy linda que es... A ver, cuando yo me acuerdo que iba al mar, o las veces que voy, hay una cosa que es muy linda, que es ponerte la reposera en la orilla, sí, cual vieja, bien vieja, que no te importa. Te lo iba a decir, menos mal que lo dijiste vos. Bellísimo, sí. Tienen una imagen muy linda en ese video, que es sentados directamente ustedes en el río, pero en un sillón. En un sillón, sí, como que llegó el agua, nos llegó el agua a las patas. Pero estaba muy tranquilo, digamos, la situación. No se los veía como... No hay ningún peligro inminente. Que es el Paraná. El Paraná, el río Paraná y en la costa de Rosario. Que está, digo, muy presente, ¿no? El río, pregunto porque acá en la Ciudad de Buenos Aires es algo que vemos cada tanto en sí. medio de un bloque de cemento claro. muy, muy alto. Allá es parte de uno. No sé vos, Seminar, yo la verdad soy de los que vive de cara, pero de espalda al río, no soy de ir a andar, voy a la playa, me meto ahí. Ah, sos un falso, no, soy un falso total. Un porteño metido en Rosario. Pero exacto, está, digamos. Pero está, no, que eso, Diego vive, él vive a dos cuadras del río. Nano, Cristian, quizás tengan un poco más de cercanía, yo sinceramente no. No, bueno, pero igual está, o sea, pero por está, más que no vayas, está porque lo vemos sí, todo el tiempo. Que, claro, todo nosotros no lo vemos, yo tampoco no, iría, pero si paso sí, por ahí tampoco lo veo. Todo el tiempo. Se ve la costa prácticamente moviéndote por Rosario. Falta que diga que no te gusta Olmedo, ni no, Santa Rosa, no, que no, nunca fuiste al Cairo y ya te declaramos porteño honorario. No, porteño honorario. Hay cosas peores. Sí, sí, las hay. Vamos a escuchar algo de este disco que estamos hablando. Estamos charlando con Pablo y con el pájaro de Cielo Raso. Y lo que vamos a escuchar se llama Te Ogro, ¿verdad? Te Ogro. Cuando no estemos cerca y otro gusto tengas, será quizás la evolución. Dale a tu venganza, dame una y más palabras, todo sirve a la confusión. Soy un hombre conocedor. Acerca. El primero que se aleje olvidará, y el que quede en el recuerdo se perderá. Al que pretenda cargarse la cosecha sin dar ninguna explicación. Cuando no estemos cerca y otro gusto tengas, será quizás la evolución. Soy un hombre con ese don. Se aleje, olvidará. El que quede en el recuerdo se perderá. Y el miedo insiste en la idea de mi fantasma. Se aleje, el primero que se aleje, el primero que se aleje, olvidará.

Digo, te felicitamos, estás a la altura de Kabusaki, a la altura de Fatoruso, o sea, sos tan bueno como ellos. Sos tan loser como ellos. Están perdidos, según ellos, están perdidos en el mismo desierto, sí, ahí juntitos. Bueno, igual, sabés que esos premios los entrega Capif, sí, en la industria. No se interesan demasiado en la música. No, gracias. Cuando vendan millones y millones, pueden hacer un disco horrible y serán premiados. Hola, sí, siempre estábamos pensando en vos, en realidad. Tanto tiempo. No, esa vez lo que pasa es que no se podía. Te cuento cómo fue. Bueno, pero... No, bien, sí, es un disco que muy experimental, que va recorriendo por distintos lados, uh-huh, un poco por eso y por mi historia personal, de haber nacido en otro lado, otra nacionalidad. ¿Italia o Dinamarca es ese Nací lugar? Nací en Dinamarca, soy italiano, vivo, uh-huh, en Argentina, entonces me gustó siempre la música... Complicado, ¿no? De origen africano, entonces es como eso, acá Santo Novela es una frase que me pareció correcta para... Porque va pasando por muchos estilos, uh-huh, siempre desde el folclore latinoamericano, fusionado con jazz, hip hop, música electrónica. Uh-huh. ¿Y cómo se conocen? Sí, interesante para escuchar. ¿Y cómo se conocieron? Lo pueden descargar en carlosseminara.com y bajárselo. Es más, si entran a la página de Cielo Rosa, a de Cielo Raso, ahí mismo hay un link que los lleva y que los deriva a él. Sí, buenos compañeros que tenés. Yo también tengo el link a Cielo Raso. ¿Y cómo se conocieron, chicos, con él? ¿Cómo se conoció Cielo Raso con el caballero acá? Carlos es un... Digo, por más que dinamarqués, italiano, que carajo, como sí, dice, ¿no? Pero bueno, sí. Sigo. Lo conocimos tocando en Rosario, era percusionista de Grade, después un tiempo de Grade, de Nahuel y bueno, que está acá en el disco. Uh-huh. Y después pasó un tiempo, no nos cruzamos mucho más, hasta que lo cruzamos en Mister Mojo, con la cual la banda que toca adelante, y bueno, tuvimos un par de shows juntos, un acercamiento de alguna manera, después se va de Mojo, se va nuestro percusionista y ahí Alcoyana. ¡Coincidencia! Perdón, traduzco para los chicos que tienen menos de 20 años. Capri. Alcoyana es de un viejo programa de televisión. Ustedes no habían nacido, pregúntenle a sus padres, así van a entender. Era divertido, la escenografía era discutible, pero el programa era divertido, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿eh? Sí, acá perdón. Están avisando que los micros para el Estadio de Obras ya están confirmados. Están organizando, me gusta eso, para sus propios fans, facilidades para llegar a Obras. Y ahí, sí, se... Exactamente no sé cómo fue, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que voy esto es ya que se hay... está despegando. No, a lo que voy esto es que se logró conseguir unos colectivos que sí, salen, el Rosarino, si no me equivoco es, ¿no? Uh-huh. Que normalmente suele salir 220, 230 mangos, ida y vuelta, y bueno, se consiguió 200 pesos ahí en la página, dice exactamente, y prácticamente queda la entrada de regalo, se podría decir. Es el plan Cielo Raso para todos. Es el plan Cielo Raso para todos, exactamente. Muy contentos, así que para que todos puedan venir a escucharnos. Hay que profundizar el modelo. Así que no, agradecemos, que todos obviamente tengan acceso a Cielo Raso. Sí. Claro. Los empresarios deben manejarse como se maneja esta gente del Rosario, que nos da la posibilidad realmente de bajarnos el precio de los boletos para que nosotros podamos cedérselo a nuestros fans. Claro. Así que muy contentos. Cielo Raso es una banda que tiene muchos años ya, sí, en el ruedo, muchos años, donde han ido pasando por varios estadios también, ¿no? Uh-huh. Digamos, que lo lleva en este momento a tener, digamos, entre otras cosas, que ustedes conocerán muy bien esta fecha en Obras. ¿Cómo fueron viviendo, digamos, ese crecimiento de popularidad en su banda y esa sumatoria de público, por decirlo de alguna manera? Sí. Natural y a la vez con mucha sorpresa. Digo, cada show suele pasar cuando sale, como decíamos antes, cuando sale la rutina y cuando te volvés a sorprender de vuelta, ¿no? Pero el hecho de viajar y ir a... Somos de las bandas que no hemos salido del país todavía. Uh-huh. Sí, salimos a Uruguay. Mentiroso. Fuimos a Uruguay hace poco con los amigos de la Triple Nelson. En uh-huh, la trastienda, así que... Allá son artistas internacionales. Ahora ya somos artistas internacionales. Así que, bueno, no sé, ya me confundí con lo que iba a decir. No, somos decías que no había sido, digamos, más allá de que tuviste esta experiencia. Exacto, y bueno, cuando vos te acercas, que yo en Uruguay, si te acercan chicos que te conocen, y, o cuando vamos al sur, que solemos ir pocas veces, ahí es como decir, loco, se hizo mucho. Digo, el disco llegó a Tierra del Fuego, es increíble, y cuando llegan mail de aquellos de México, de España, el chico que por alguna razón llegaron los discos allá, uh-huh, y sigue siendo una sorpresa, por suerte, y a la vez de alguna manera se convierte en una rutina el hecho de ir todo el tiempo a la sala y componer y estar pensando, ¿no?, en música, que es lo que, para lo que siempre estuvimos haciendo fuerza, ¿no? Para, uh-huh, Acá me llega, perdón, un mensaje del puntero de Cielo Raso, que organiza a todos sus fans. Claro. Sí, me avisa que salen micros de Rosario, de Mendoza, de Córdoba y Mar del Plata. Van a copar obras. Muy bien. Una invasión federal. Sergio Schaefer, así se construye, chicos. Sí, te, por suerte también vale. Trabajo territorial. Sí, vale aclarar, ¿no? Que tengo mucha gente que trabaja con mucho cariño, por poca plata, que eso hay que decirlo, porque no a veces no se puede pagar lo que hay que pagar, pero trabajan con mucho cariño y con mucho esfuerzo por la banda y eso creo que es una constante en Cielo. Así que es un poco la fuerza de mucha gente que apoya a la banda. ¿Y es fuerza de trabajo también suyo? O sea, ¿ustedes laburan desde que empezó hasta ahora, digamos, se remangan y van para adelante? Porque no es fácil para una banda. No es fácil para una banda. Nosotros entrevistamos en este programa a muchas bandas. ¿No? Cientos, diría. Cientos bandas. Y estamos bien al tanto de todos los obstáculos que se le presentan, de todas las calañas y de todos los colores. Y termina siendo, como dijo hoy nuestro amigo Carlos, que nos mandamos saludos, si está escuchando, que termina siendo una elección de vida, porque si bien uno quiere tocar y cantar y componer y sacar discos y demás, pero bueno, hay por momentos que cuando la cosa se pone, todos tenemos llena nuestra barriga y demás, y a veces la música te pide un tiempo que o no lo tenés o se lo tenés que dedicar y tenés que a veces sacrificar. Nosotros estamos contentos del sacrificio que creo que de alguna manera yo no siento que haya hecho ningún sacrificio, porque es amor puro que hay por todo por la música. Pero creo que es así, no hay otra. Creo que está bien que los músicos pasemos por los lugares que tenemos que pasar y por las experiencias que tenemos que pasar y demás. Creo en eso y no creo en las mega super bandas que tienen todo arreglado. Creo que es distinto, el otro estadio. Claro. Solo la música argentina tenemos, sí. Como la construcción de algo físico, como una heladera, como construir un producto. Y es otra cosa. Mera mercancía todo lo es, digamos, en algún punto, pero digamos, te entiendo, es algo como que pero se nota desde previo. Que en una banda, sobre todo, se nota mucho cuando hay una desconexión. Cuando, qué sé yo, cuando no todo el mundo está haciendo para la energía que está ahí. Cuando hay una energía que está media dispersa. Qué sé yo, creo que eso se nota y la gente lo nota. Fluye en este caso, fluye, ¿verdad? Fluye. Cielo Raso, entonces, recapitulando, el próximo 5 de noviembre en el Estadio Obras Julián. No tengo experiencia de estar frente a miles y miles de personas que quieren verme. Ustedes sí. Ya llegará, todo llega, paso a paso. Mi buen amigo, te están escuchando, mi buen amigo. Es cierto, pero no me ven. Por suerte para ellos. Mira. ¿Cómo se vive? O sea, yo les contaba, veía el DVD que grabaron en Obras, donde van a volver a tocar, y sin volumen uno se pone a ver otras cosas. Las expresiones de la gente, los movimientos de ustedes, los músicos en escena. ¿Cómo es que un estadio repleto cante una canción que tal vez se te ocurrió boludeando con la guitarra en tiempo libre? No sé si lo bueno, pero es... Sí, para mí creo que lo bueno es seguir manteniendo esa magia. Creo que es la parte más divertida, ¿no? No perder esa inocencia, la frescura, que así seamos los viejos agradables, sin gente y sin con barba, digo. Que la frescura de la juventud que uno conoce, tiene cuando comienza con la música y demás, hay que intentar de alguna manera siempre llevarla adelante y que siempre siga estando. Entonces, los nervios y mirá algunas carompas cuando empieza el show de obra y si te das cuenta en el lugar donde estábamos parados, ¿entendés? De qué manera estábamos sintiendo eso y cómo se va relajando todo y cómo terminamos los gritos, ¿entendés? Como una locura, no sé, como una rueda que da vuelta y termina con otro color desde el cual comenzó. Y por ahí nosotros tenemos esa forma de solemos entrar muy, muy tranquilos y es muy probable que terminemos prácticamente yéndonos porque hay uno calambrado, no porque el show terminó, ¿no? O sea, me quedo, quiero cantar, quiero tocar, y eso, hasta que alguno dice, loco, ya está. Hemos agotado, hemos tocado un show, hicimos cerca de 4 horas en Rosario y la gente se terminaba yendo y dijimos, bueno, váyanse lo que quieran, nosotros vamos a terminar de tocar lo que queremos. Ahí, y la gente después te mandan el mail, dicen, che, loco, me hace zarpar. Pero bueno, creemos que parte de toda de esa conexión que hay con el público es eso, tratar de que se siga manteniendo y manejar nuestro, no sé, nuestro, nuestra forma de conexión con el público es esa. Y no es intentar que no sea tan plástica. ¿Se ven entre ustedes cuando tocan un escenario tan grande como el de Obras? Necesariamente, ¿no? Sí. ¿Si nos vemos? Sí, sí, sí, digo, si se ven las caras, digo, es un lugar muy, muy grande, es un escenario inmenso. Y a veces se complica, pero para este recital les pedimos a los chicos que están ahí con las luces, con la escenografía, a nuestros amigos, que nos tiren la data de cómo hacer para que la banda esté más junta. Uh-huh. Sí, no, para que... Porque es importante mirarse, digamos, verse. Sí, más que nada es importante escuchar el sonido natural del instrumento, y por ahí si estás a 10 metros de la batería, es complicado. Forma de trabajo que hay, forma de son pequeñas cosas que... Hay otros que dicen no, hay otros que tienen otra forma. Nuestra forma es esa, de intentar conectar de alguna manera con la básica, ¿no? La que todos conocemos, que es la energía, la positiva, la buena vibra, y de ahí... ¡Plum! ¡Plum! Una ultimísima pregunta antes de que me maten. ¿Suelen ustedes en los shows más grandes estrenar algún tema inédito o hacer alguna reversión de un tema más viejito o algún cover? Algo a ver. Esto se va a pasar en Obras, en este Obras. Algo va a ver, mi buen amigo. Sí, muchas gracias. Hombre, sí. Sí, va a haber un par de cositas, de pequeños regalitos entre nosotros y para la gente. 5 de noviembre en el Estadio Obras. Va a estar tocando Cielo Raso. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, che. Venido a charlar con nosotros un ratito. Nos vamos a ir escuchando la canción de un video que charlábamos también hace unos minutos, este que le decíamos del río con el sillón y el Super 8 y bla, que lo recomendamos para que lo vean. Pequeña Caja se llama. Forma parte de Compost, el nuevo disco de Cielo Raso. Gracias.